te canto si no estás. Sigo rompiéndome las tibias sin apiadarme de un solo adoquín. Y apareces desde atrás, dice que te quedas a dormir, aunque sea entre basura. Y hacemos de este vertedero el sitio de jugar, a volver a empezar en este circo donde los payasos se suicidaron en busca de paz. Bajo la cabeza veo los surcos que dejaban tus pisadas por la puerta. Sé que no te irás jamás, pues te aposentas en mi retina, en el espejo y detrás de mis cortinas. Y hacemos de este dibujo una carretera que no toque nunca el suelo, donde siempre es primavera, donde me sueño contigo. Y da igual que no vuelva la golondrina, en su nido guardo los versos que te escribo. Y da igual si se han perdido las llaves, la que me abrace el pecho. Solo sirve tu sonrisa. Y ahora vuelvo de papel. Soy un velero en tu bañera, un bucanero viejo que busca ron en tu vena. Y me vuelves a sorprender con las maneras sinceras de volverme loco entre tus piernas. Y hacemos del mundo entero allá como en el lago azul, y un lugar donde no echarse nunca de menos ni de más. Y da igual que no vuelva la golondrina, los versos que te escribo. Y da igual si se han perdido las llaves, la que me abras el pecho. Solo sirve tu sonrisa. Y da igual que no vuelva la golondrina, es un nido guardo los versos que te escribo. Y da igual si se han perdido las llaves, la que me abras el pecho. Solo sirve tu sonrisa. Canto si no estás, sigo rompiéndome las tibias sin apiadarme de un solo adoquín.